Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, hoy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Que tal? Son André Pequeno Monstro e aquí comeza o programa número 100 de 80 vinilos por hora. Estamos no volumen número 54 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Un percorrido pola cara B da chamada movida. E como declaración de principios deste reencontro, despois de máis de dous anos sen facer un programa, aquí temos esta alternativa extraída do single Al Otro Lado del Espejo, do último azote sónico que sonou neste programa, Lemo. We'll be right back. Lemo, desde Barcelona, que comenzaron grabando en Belter y pronto se pasaron a una independiente, Florinata Records, donde lanzaron este single, Al otro lado del espejo, 1982. No sé, les íamos a cara B, esta estupenda alternative. Vamos a esa primeira metade do grupo, a esa fase de pequena empresa discográfica, potente, pero a nivel nacional, chamada Belter. Esa curiosidade donde se misturaban aí desde os punks basura até Manolo Escobar. Bueno, pues aí nese catálogo estaban os Lemo. En 1981 aparece un LP titulado Flash Epidérmico e imos subir a peza que dá título a este traballo. Lemo na letra L da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no seu volume número 54. Estamos no programa número 100 de 80 vinilos por hora, neste regreso así polo baixiño, que ninguén se entere que estamos aquí de novo. Con César Domènech, Robert Frigola e o seu cantante, o francés Patrick Boissel, que, por certo, proviña da segunda formación dunha banda punk da propia cidade condal, Último Resorte. Vamos con unha nova peza máis deste álbum, editada pola Nacional Belter, 1981, eliximos esta Programación de Noche. Lemo, en 1981, con esa Programación de Noche. Unha banda que, se non lembro mal, collea o seu nome daquel intento fallido de construir unha central nuclear en Euskadi nos anos 70, a central nuclear de Lemóniz. Imos con a seguinte das bandas da letra L. Estamos en 80 vinilos por hora na edición número 100, e no volume número 54 da enciclopedia, exactamente. Letra L, e nos atopamos cunha banda de Valencia non moi coñecida, se chamaban Les, así, L-E-S-S, e en 1983, nun selo discográfico chamado Valdisc, editaron un LP titulado Voces en el Agua. Imos ouvir precisamente a peza que dá título ao traballo. Voces en el agua, do álbum homónimo editado por Valdisc en 1983, desde Valencia. Les, formados no ano 1977, pasarían a reconvertirse, pasarían a convertirse cara ao ano 1984 no grupo Platino. E dunha banda procedente do Levante estatal, marchamos a outra de procedencia extraterrestre. Benelux, unha peza de Líneas Aéreas, unha formación que publicou un EP a 33 revolucións por minuto no ano 1983. Se titulaba Landschaften. Hai neste traballo pezas realmente importantes, como esta Radiotrom que fecha o EP. en tu televisor, en tu magnetofón. Eres el receptor, nosotros información. Radio Tron, electroemisión. En tu programación, en tu ordenador, eres radar, nosotros ondas. Radio Tron, esta peza de líneas aéreas, esta formación do espacio exterior formada por Fran PS e Jorge Guber, aos sintes, percusión electrónica e voz. E desta produción independente do ano 1983, editada por Florinata Records, pasamos a algo un pouco máis prosaico, ese synth-pop comercial, pero non exento de interés. Aquí temos a Litus Bam. En 1985 a formación se chamaba Litus Bam e publicaron este LP titulado Conoces este invento? Eles proviñan dunha formación que practicaba rock sinfónico que se chamaba Atman. O single Don't You Know That Invention chega a número 32 dos 40 principais e entra na formación outros integrantes. Imos cunha peza máis da formación. Ninguna das que lixín formou parte dos grandes temas que soaron nos 40 principales no seu momento, pero son as que a mí máis me están a gustar. Despois de Donde vas, imos con esta Creando la casualidad. Son Litus Bam, dende Donostia. Es tu costumbre dejarlo a la paz. Nadie Creando la casualidad, unha peza de Litus Van en 1985, no seu álbum Conoces este invento, un único traballo acompañado por algún single que, bueno, pues tivo certa repercusión en emisoras como Los 40 Principales e que foi editado por Zafiro. Para os completistas, despois desta formación, algúns dos seus integrantes comezaron outras aventuras. Por exemplo, Carlos, Robin e José López forman Los Ojos de Carmen. Eduardo forma Golden Apple Quartet e Javier adícase a Menciña. Seguimos en 80 vinilos por hora, neste reencontro con todas e con todos, despois de un longo parón. Estamos no programa número 100. E no volume número 54 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, analizando cada un dos grupos e solistas que foron protagonistas naquela época. E estamos na letra L, que como vedes dá para moito, con bandas como esta de Donostia. E o seguinte na lista, por orden alfabética, responden o apelido dunha das grandes da música estatal de calidade, Cristina Giso. Tristeza, un sitio para la tristeza. En el cuarto de la esperanza, tristeza, energía, inútil buscar energía, en casa del entregado, solo inercia. Oh, oh, oh, solo inercia. Tristeza, energía, inercia, árbol, ni siquiera un buen árbol da, da cobijo a los cobardes, solo inercia. Oh, oh, oh, solo inercia. Tristeza, energía, inercia, árbol, querer. Y el que algo quiere, algo le cuesta. Y el que algo quiere, algo le cuesta. Tristeza, energía, inercia, árbol, querer, gratis, ilusión, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, que algo quiere, algo le cuesta. Algo le cuesta. El que algo quiere, algo le cuesta. El que algo quiere, algo le cuesta. Yeah. 1998, Giso. Nos vamos un pouco do tempo, pero é un grupo que ten unha ligazón con a extraordinaria banda dos anos 80, Los Esclarecidos. E aquí estaba Cristina Giso acompañada por outro esclarecido, Alfonso Pérez, e o produtor Suso Saiz. Giso xa tiña avisado nos últimos anos de Los Esclarecidos con dous maxis que as cousas estaban a evoluir por outros territorios interesantes. Rodeáronse de bons amigos, de músicos con ideas vanguardistas, e crearon nove cancións con tendencia innovadora. Non era para menos, tendo en conta os antecedentes de Los Esclarecidos, unha das bandas favoritas do programa. E depois desta tristeza, o cuarto dos cortes do disco compacto, imos con esta Bajo el Sauce. De las pantallas tú me miras, me miras, me miras, me miras, sentada bajo el sauce, bajo el único sauce. De la tierra de pasteles y del aire agua fría, yo sonrío, tú me observas, yo sonrío, tú me miras, me miras, me miras, me miras. Que sin pena se apague tu imagen, romperemos los cristales y ya no me miras, me miras, me miras, me miras, sentada bajo el sauce, bajo el único sauce, moriré contigo. La tierra de pasteles y del aire agua fría, yo sonrío, tú me observas, yo sonrío, tú me miras, me miras, me miras, me miras. Yo sonrío, tú me harás feliz. yo sonrío, tú me observas. Yo sonrío, tú me miras. Yo sonrío, tú me observas. Yo sonrío. En 1998, Cristina Giso con o seu proxecto chamado así, Giso, con 9 cortes, dos que tamén ouvíamos esta estupenda peza Bajo el Sauce. Sonidos electrónicos, unha produción a desuso Saiz á altura de outros grandes internacionais, como podería ser perfectamente Brian Eno. La melodía de la voz como tótem comunicativo, ese drum and bass daqueles anos 90, contundente, esas formas da electrónica daquel momento, ese jungle, loops hipnóticos, sonoridades impactantes, en todo caso, conforman este traballo feito así, un pouco a la limón, entre Cristina Giso, Alfonso Pérez, outro dos esclarecidos, e a producción, como decimos, impactante, sempre interesante, todo o que vexades por aí que está producido por Suso Saiz e incluso sus traballos en solitario, non deixedes de escoitalos. Vamos con algunha peza máis desta extraordinaria formación. Giso publicaron tan son CD en grabaciones accidentales, como decíamos, pero ademais dese saíron outros singles EPs en formato disco compacto, moitos deles con versións de outras formacións, e donde tamén desenvolvían o traballo dunha forma un pouco máis tranquila. Por exemplo, Bajo el Sauce, ademais de ser unha das pezas que ouvimos, é o título dun dos EPs, no que se incluían pezas como esta, Los Siete Secretos del 99. Siete secretos del 99 hacen el amor con la mirada. Tienen una tele en la nevera y solo mienten cuando juegan a los dados. Dados que, por cierto, no parecen trucados. Los siete secretos del 99 piensan más en hoy que en el ayer. Se alimentan de pasta y de beck, de fruta y de ram, y fuman hachís que compran un muro secreto de la Plaza Real. Siete secretos, los siete del 99. los siete secretos, los siete del 99. Los siete secretos del 99 son tan distintos que parecen muchos más. No juegan a policías y a ladrones, porque hoy por hoy no saben qué es robar. No saben qué es robar. Su mundo es tan pequeño y tan grande que no necesitan más, que no necesitan más, que no necesitan más. Su mundo es tan pequeño y tan grande que no necesitan más, que no necesitan más, que no necesitan más. Los siete secretos, los siete del 99, los siete secretos, los siete del 99, los siete secretos, los siete del 99, los siete. Los siete del 99. Los siete secretos del 99, outra das pezas de Giso, o proxecto de Cristina xunto a Alfonso Pérez, coa axuda de Suso Saiz. Esa triada que, con ese nome, co apelido de Cristina, editaron un LP e varios EPs en formato disco compacto con pezas como esta que rematamos de ouvir. Estamos a nos últimos minutos de 80 vinilos por hora neste reencontro con todas e con todos vós, despois de máis de 2 anos de ausencia, no programa número 100 dentro do volume número 54 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Estamos na letra L e é tempo de retrotraernos un tanto. Ás veces tomámonos licenzas, vamos daqui para lá. Uns anos antes, 1975,

todo este color. A segunda das pezas da cara B do flamante LP de 1975, presentación mundial, do dúo Lole y Manuel, Manuel Molina e Dolores Montoya. Está claro que eu non toco a guitarra como fai o meu pai, nin Lole canta como fai a súa nai. Os nosos pais non ouviron a Janis Joplin nin a Jimi Hendrix. Tampouco ouviron a música de The Beatles. O noso cambio está, sobre todo, no ritmo. E con estas declaracións de Manuel Molina, poñemos punto e final a esta edición número 100 de 80 vinilos por hora. Todos os programas en 80vinilos.blogspot.com. Na selección musical, control de son e locución, estivo André Pequeno Monstro. Ate a vindeira curva. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.